los datos correspondientes al mes de diciembre a nivel nacional han subido en 1.897 personas, lo que ya supone más de 4.400.000 personas. A nivel de Andalucía ha bajado en 13.325, lo que nos permite estar en 969. Y en Almería, que es lo más importante para nosotros, el paro está situado en 72.243 personas, lo que supone una bajada de 834 personas. Por tanto, para la UGT de Almería es una valoración positiva, que después de muchos meses en el que el empleo se ha ido perdiendo en nuestra provincia, porque se cierra el mes de diciembre con una bajada de 834 personas, siendo la cuarta provincia de la comunidad autónoma donde más ha bajado el paro. Oye, Bebe, ¿esto responde a, no sé, a algo estacional? ¿Es normal que en este mes baje el paro en Almería? Sí, los datos vienen a decir que estamos siempre con estos sectores productivos muy estacionados en nuestra provincia, porque, por ejemplo, te doy datos concretos, en la agricultura baja 59 personas, dato que es más o menos normal, ya que estamos en plena campaña agrícola. En el sector de la construcción sube el paro en 222 personas, pero esto también viene dado por la mala praxis que muchos empresarios de la construcción utilizan en el mes de diciembre para dar a sus trabajadores, a aquellos que les corresponde pues sus vacaciones, lo que hacen es darlo de baja en el desempleo, ¿no? Por tanto, crece el desempleo en el mes de la construcción y, sobre todo, ha bajado en el sector servicios en más de 1.000 personas, que es correspondiente, sobre todo, a la contratación en el sector del manipulado y también al tema de la hostelería, que en el mes de diciembre y la rebaja normalmente se produce alguna contratación. Por tanto, es un dato interesante para la provincia de Almería y, sobre todo, que se suele repetir con cierta frecuencia todos los meses de diciembre. De acuerdo, Pepe. Muchísimas gracias, hombre. Muy amable. A ti, como siempre, un abrazo. Venga, buenos días. Hasta luego.